Divino Dios, yo te canto con el alma, porque sé que encuentro en ti alegría, gozo y calma. Te alabaré y siempre estaré contigo. Eres tierno, fiel amigo y a tu lado viviré. Divino Dios, yo te agradezco lo que tú has hecho en mí. Me transformaste, ya no soy lo que antes fui. Lo que ahora tengo, lo que soy, lo debo a ti. Vivir en vos será mi meta mientras viva y por fe. Promesas todo el tiempo confiaré, solo a tu nombre clamará mi humilde voz. Elegido tu camino como sendero divino que me lleva hasta tu gloria. Te alabaré sin reservas ni medidas y no cambiará mi vida aunque tenga oposición. Divino Dios, yo te agradezco lo que has hecho en mí. Me transformaste, ya no soy lo que antes fui. Lo que ahora tengo, lo que soy, lo debo a ti. Vivir en paz será mi meta mientras viva y por fe en tus promesas todo el tiempo confiaré. Solo a tu nombre clamará mi humilde voz. Eterno.